patriotas. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Comenzó la guerra, con 18 años fuimos a luchar. A Margaret Thatcher se le cae al gobierno y las Islas Malvinas le cayeron del cielo. Un león bien armado defendía su imperio, nuestros descalzos y en medio del desierto, los fusiles no andaban, las cosas no llegaban y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor, la guerra del olvido fue la que nos mató. Yankee dirijo el partido con la camiseta del pirata inglés. Pero esto no es todo, mis queridos amigos, con la número 9, Augusto Pinochet. Un león bien armado defendía su imperio, nuestros pibes descalzos y en medio del desierto. Los fusiles no andaban, las cosas no llegaban y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor, la guerra del olvido fue la que nos mató. Antihéroes, Don Lunfardo y el señor Otario, y aquí estamos en este sábado, domingo, sábado, en la Nacional Rock, este espacio que los Corol compartimos repasando lo que pasó en la semana, valga la redundancia, lo que está pasando en el fin de semana y lo que pasará en esta nueva semana, en esta semana que se inicia. Y uno de los temas que nos preocupa y que seguimos de cerca es ¿cuál es la situación con la yerba mate, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, además de gustarnos el rock, nos gusta la yerba, especialmente la yerba mate, ¿no? Las con palo, sin palo, bueno, no vamos a caer en chistes ni en lugares comunes, pero ha sido y sigue siendo uno de los temas del momento. Y dijimos, bueno, ¿habrá alguna posibilidad de meter en alguna melodía, en alguna canción, con alguna mirada un tanto divertida, este asunto del mate, pero también relacionándolo con otro de los temas del momento de la semana, que es el petróleo, el combustible? Básicamente uno piensa en petróleo y piensa en muchos derivados, pero básicamente en la nafta. Entonces, ¿cómo podemos mezclar, ¿no?, aquello del mate y aquello de la nafta en una en una sola melodía, en no más de minuto, minuto y medio. Y tuve que llamar a un amigo mío uruguayo que se llama Yamandú Cardoso, la llama que llama, el Yamandú Cardoso, al Rafa Cotelo, al Tabaré Cardoso, a todos los Cardoso, agarrate Catalina, le dije, muchachos, ustedes son uruguayos, cuéntenme un poco cómo es esta movida al mate, si a todo el mundo le gusta el mate, si hay algún uruguayo que, como me dicen por ahí, no le gusta el mate, y finalmente, cómo podemos enganchar este tema del mate con el tema del petróleo, así que agarrate Yamandú Cardoso, agarrate Tabaré, agarrate Rafa, agárrense todos, agarrate Catalina, que se, bueno, prepare un mate. Tomar un mate, respetar la tradición, venerar nuestras costumbres, nuestra civilización. Es compartir en un ritual las alegrías y las cosas de la vida en sagrada comunión. Yo, sin embargo, descubrí que no me gusta y que lo tomo por inercia para no decir que no. Si todos toman, me da cosa rechazarlos y quedar yo como un sorete o pasar por maricón. Soy uruguayo y por lo tanto metedor, tomo igual aunque me quemo y es un asco su sabor. Es un menjunje de agua verde con microbios, con el sarro y con la baba que dejó el tipo anterior. Gracias a vos, yerba de mierda. De noche voy 10 veces a mear. Gracias a vos, sufro de insomnio y de un horrible aliento matinal. Tengo acidez, tengo gastritis, estoy loco del reflujo y del ardor. Voy a empezar a tomar nafta, seguro que es más suave y es mejor. Y ahí estaba, agarrate Catalina, nos habló de la nafta, nos habló de la yerba mate, en fin, los temas que definimos como los temas de la semana en este desafío que hicimos con Agarrate Catalina. Tema de la semana también es el de Malvinas, y hemos dicho muchas veces aquí en la radio el papel que jugó el contexto, ¿no?, de la guerra Malvinas para que un movimiento pacífico como es el rock nacional alcance la trascendencia que no había tenido hasta entonces, especialmente por la censura, el ninguneo, que lógicamente, por su propia lógica, ejerció la dictadura sobre el rock nacional. Pero bueno, una de las consecuencias de Malvinas tiene que ver con la aparición del rock nacional, con darle mayor visibilidad. Tal vez sería más apropiado, ¿no?, la visibilidad que le da la prohibición de difusión de música en inglés obliga a la radio, a los musicalizadores, a acudir a lo que había en las discotecas o salir a buscar rápidamente material. Y desde el inicio de la guerra, del conflicto, el rock y muchos músicos de rock empezaron a pensar, bueno, hay que hacer algo, básicamente, y por la paz, y por la juventud, y por la expresión, y por lo que representa el rock. Muy pocos días antes del inicio del conflicto fue la despedida de Serú Girán con un Obras lleno, y bueno, así fue como los productores más importantes del momento, entre los que ya estaba Daniel Greenbank, acordaron realizar un recital el día 16 de mayo de 1982, Festival de la Solidaridad Latinoamericana, con entradas que se vendían, entre comillas, a cambio de alimentos no perecederos, de cigarrillos. Fíjate vos, en aquel momento uno pensaba que los cigarrillos eran algo importante para los muchachos que estaban en las islas, abrigo, y con eso te iban dando una entrada. Claro, la convocatoria fue tan grande que, llegado el momento, lo que iba a ser en el estadio cerrado de Obras Sanitarias, templo único entonces del rock, se tuvo que hacer al aire libre, en los campos de hockey y de rugby de Obras, porque se juntaron más de 70.000 personas aquella tarde del 16 de mayo de 1982, y durante más de 4 horas se transmitió entero este recital, este festival, con un desfile increíble de nombres como Charlie, como Nito, como Spinetta, como León Gieco, como Ricardo Soule, Edelmiro Molinari, estuvieron por cheto todos, algunos como virus no adhirieron, pese a que ya estaban en carrera y otros estaban por desembarcar, como es el caso de los rosarinos de la Nueva Trova, Baglietto, Fito en su banda, pero para eso todavía faltaban unos meses. Lo cierto es que aquel 16 de mayo lluvioso de 1982, el rock apareció, irrumpió en Canal 9, la transmisión a cargo del Beto Badía, de Graciela Mancuso, también en Radio Rivadavia, en Radio del Plata, todo en simultáneo. Vamos a escuchar algunas grabaciones, claro, con defectos de audio de origen de aquel momento, más allá de lo que se cantaba, para escuchar cómo presentaban los temas los músicos, ¿no? ¿Qué es lo que estaban diciendo sin decir, más allá de su obra? Y entre ellas la palabra, por ejemplo, de Raúl Porchetto y un hit de entonces que era Algo de Paz. Raúl Porchetto, Algo de Paz, lo presentaba con estas palabras. Queremos desearle de corazón el título de esta canción. Cantemos todos juntos. Y una manera de ejercitar la paz es también ejerciendo la obra. Cantemos todos juntos el título de la letra. Es una forma de rezar, dice algo de paz. Algo de paz, dice algo de paz. Esta era la voz, la palabra de Raúl Porchetto en una tarde lluviosa, aquella del 16 de mayo de 1982, en aquel Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Llovía, y cómo no recordar que llovía, y cómo no recordar aquella tarde, si quien les habla estuvo ahí, y estuve ahí casi hasta el final del concierto. Y cuando escucho estas grabaciones que tienen sus años y que se nota en la calidad del audio, no puedo dejar de estremecerme por lo que significó el concierto en términos de presencia de nuestra música popular, específicamente el rock, pero también en el contexto de los días terribles que se estaban viviendo. Se trataba de vivir, diría Lito Nevia, que claro, no iba a dejar de cantar esta canción himno de su autoría y no iba a dejar tampoco de presentarla a su modo, con sus palabras. Voy a hacer una última canción, saben que hay muchísima gente para actuar. Estoy contentísimo de que hayan venido casi todos los músicos de este tipo de expresión de música argentina y también que hayan venido todos ustedes. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda. Ojalá que esto pronto suceda. Ahí está el querido Lito Nevia, ¿no? Uno de los bronces del rock nacional, cantando hace 30 años esta canción que sigue vigente y que por siempre lo seguirá, así como León cantó Solo le pido a Dios. El solo de Lito Nevia es Solo se trata de vivir. Estamos hablando de vida en una tarde donde en el sur de nuestro país hace 30 años la guerra estaba en un momento realmente fuerte, terrible, tremendo. Ya se había cobrado vidas de argentinos, de jóvenes, de colimbas, por supuesto también de ingleses, y el rock, como insistimos, algo que tiene que ver con la paz, con la creatividad, con la vida, con este Solo se trata de vivir que hace 30 años cantaba Nevia en el contexto de este festival que después para muchos músicos fue motivo de vergüenza o de críticas, de contradicciones, de polémicas, pero que hoy recordamos básicamente en la National Rock desde una perspectiva histórica, el día que irrumpe el rock en medio de una situación terrible, en un marco de guerra, una palabra y una música de paz casi en cadena, ¿no? Y con 70.000 pibes haciéndole el aguante a la música, a la cultura, al país, a Latinoamérica, porque el Festival de la Solidaridad Latinoamericana justamente era una muestra de agradecimiento a esa solidaridad de todos estos países. Fíjese que qué cosa, ¿no? En esta noche donde en Cartagena de Indias, en Colombia, los países de América están discutiendo temas tan importantes para nuestra historia, para nuestro presente y también para nuestro futuro. Y uno de los temas de esa agenda latinoamericana del día de hoy, 30 años después, es el tema de Malvinas. Solo se trata de vivir. Inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta. Qué puerta, ¿no? Qué puerta habrá que tocar. Lito Nevia sabe mucho esto de tocar puertas, ¿eh? Las ha tenido que tocar tanto a lo largo de su carrera para hacer y para construir en su laburo cotidiano, en su lucha diaria, una obra que, bueno, ya forma parte también de nuestra historia, pero por suerte también todavía de nuestro futuro. Y hablando de historias y de futuro, en el festival 30 años atrás estuvo presente el Flaco Spinetta y tuvo un momento realmente, como era de esperar, de lucidez poética a la hora de hablar, y de eso se trata hoy, ¿no? ¿Qué decían los músicos? Porque los temas los conocemos, ya sabemos que cantaban Solo se trata de vivir, Algo de paz, Solo le pido a Dios, Barro tal vez, pero ahí estaba el momento en que cada músico hablaba y decía sus palabras, relacionándolos con el momento que se vivía, con la guerra, la dictadura, jugándose a todo o nada, algo terrible, inesperado en Malvinas, y estos jóvenes que se juntaban y que nos juntábamos por otros jóvenes que estaban allá en las islas. ¿Qué decía el Flaco entonces? Hay algo más importante. Quiero hablarles un segundo, por favor. Tengo dos cosas para decirles y luego voy a cantar. En primer lugar, quiero recomendarles a todos especialmente que guarden tranquilidad en la salida, porque se han habilitado dos salidas de 10 metros de ancho cada una, y es menester que para que termine bien esta fiesta, luego que pasen todos los artistas, todos salgamos en orden, demostrando realmente lo que hemos aprendido. Gracias. Segunda cosa, realmente quiero que ustedes le den un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, mejor dicho, a un músico que no está presente, pero que sí está presente moralmente, y que es un músico al que se le ocurrió hacer este festival antes de que fuera sugerido por las autoridades para que lo hiciéramos. Esa persona es muy querida por ustedes y se llama Javier Martínez. Muchas gracias. Y por supuesto, que nos podamos reunir, pero siempre para la paz y para fines realmente nobles. Muchas gracias. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Así cantaba Luis Alberto Spinetta 30 años atrás en el marco del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, y así hablaba también, cuánto en el Flaco a la hora de cantar y de componer. Y sobre el cierre, claro, Sui Generis se había separado en el año 1975, estábamos en 1982, desde entonces no había habido una reunión de esta super banda, de este super dúo. Y sobre el cierre del festival, claro, vamos a escuchar a Alberto Badía, a Graciela Mancuso y a todos los músicos, junto a Charly García y a Nito Mestre. Las cámaras nunca mostraron a Charly García a la hora de cantar lo que viene. Ya, este sí que es el último. Ahora sí que es el último. Bueno, les quiero decir una cosa importante. Les quiero decir una cosa que es muy importante. La gente que está aquí cerca, trate de esperar para salir, por favor, porque si no puede ser una masacre esto. Hay 70.000 personas acá, entonces tratemos de quedarnos tranquilos para la salida. Vamos a hacer la última canción y nos vamos tranquilos. Atención a esta canción. Chao. Final. Y escuchen con qué. ¿Nos animamos? Este sí que lo cantamos todos, ¿O lo dejamos a ellos? Los dejamos a gracias ellos. Gracias por venir, muchas gracias por venir. Gracias por traer cosas para los muchachos allá. Gracias. Creo que por ahí es un encuentro muy esperado, ¿no? Desde el año 75 que no cantaba. Ojo mi espalda, espero que me abrace, atravesando el muro de mis días. Viva la cuña tierra, viva la cuña de las piedras, viva las cuñas tierras. Apenas pernas sensibles, sus palabras se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y sientan las preguntas de tu voz y rascuña las piedras y rascuña las piedras y rascuña las piedras a mí. Sangran las manos, pero que libres vamos a crecer. Y rascuña las piedras, y rascuña las piedras, y rascuña las piedras a mí. Y rascuña las piedras, y rascuña. Final, juventud. Final que es un comienzo, solo un principio. Este homenaje de solidaridad americana ha sido una reafirmación de lo que Argentina quiere decirle al mundo. Esta es nuestra identidad y así quedó demostrado. Así es. A partir de hoy creo que los pueblos de Latinoamérica nos vamos a conocer y a hermanar mucho más. Este es el puente, es el nexo, es la pauta para que eso se inicie. Este grito de Argentina que tiene que ver con lo que está ocurriendo todavía y que ocurrirá por muchos minutos más en este desahogo que significará dejar las instalaciones de obras sanitarias, es el grito que permanecerá en la boca de los jóvenes de Argentina diciéndole gracias a Latinoamérica, pero también diciéndole aquí estamos, pensamos y queremos a nuestro país. No las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño. Gran noche en este ya domingo, ahora ya es domingo, igual todavía falta para que amanezca. Y aquí estamos los Corol, como decíamos, gran noche, muchísimos mails, muchísima gente comunicándose. Algunos han pasado acá por la radio a saludar, a la gente le gusta mucho saludar. Es verdad, personajes raros también han venido a visitarnos hoy, como la gente de Trulalá, el gran Charlie, como todos los sábados, domingos que viene. Buena música, sorpresas, humor, de eso se trata, este humilde espacio de los Corol aquí en la Nacional Rock, un espacio que queremos mucho, y aprovechamos desde este lugar para mandar un saludo a todos los amigos. Claro, a todos los amigos, de este lado, de aquel lado, a todos los amigos. A todos. Son muchos, y muchos nos escuchan cada vez más. Nos empezamos a despedir, Adrián. Nos empezamos a despedir, pero como siempre nos quedamos acá, nos quedamos en la 93.7, en Nacional Rock, las 24 horas, todos los días del año. Está buena la música, está buena la radio, y está bueno también cerrar este momento, este espacio de hoy con El Flaco, con Spinetta, las bandas eternas. Tanto se habla en los medios de transporte, tanto se habla en los trenes, que creo que cerrar con Spinetta y con esta canción es lo mejor que nos puede pasar. Hasta la semana que viene. Contaminado hasta la bola. Vías muertas sin expreso que quedó en el pasado.